vida sin querer subir peligro. Ser la cruel amante todo el frío. Si le matas detalles cuando intenta acercarse y le niegas tu abrigo. ¿Hasta dónde llega una mujer? Si cada vez que ella se espera un te amo, tú le das un castigo. Hacerla el más cruel enemigo. Ella puede marcharse, no es eterna, lo sabes. Si le falta cariño, se van directo y sin dudar. Con el primero que dé más, porque en tu tiempo no le das minutos para amar. Se van directo y sin voltear. Soledad, crimen perfecto, matarán tu ausencia y te harán llorar. ¿Hasta dónde llega una mujer? ¿Y hasta dónde llega una eterna, lo sabes, si le falta cariño. Se van directo y sin voltear.